nos ha creado para ser adoradores de Él. ¿Cuántos adoradores hay en este lugar? Bendí, adoremos, postrados, exaltemos al Rey de la creación. Say.